Son tantas noches en que yo me la paso pensando dónde estás. Che, pará. Si le mandamos una base colombiana. No, vos estás re escabio. Vos mandale. Noches en que yo